En el mundo es suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no lo suficiente para satisfacer la codicia de algunos. Mahatma Gandhi.